Como la piel de Ubrique que es conocida en el mundo entero y sale por la radio, por internet y televisión. Yo me siento orgulloso como ubriqueño de que nuestro trabajo cause en el mundo tanto respeto y admiración. Pero la piel de Ubrique, ¿qué siento yo? No es vacuno, ni serpiente, ni tampoco se troquela, ni se rebala. Esa piel está teñida con el blanco de la cal. En la piel curtida y fuerte, epidermis que protege mi ciudad. Puede pasear por la piel de Ubrique en callejuela y en callejones. Comprobará que la piel de Ubrique proteja al pueblo cuando el solano quiera apretar. La piel de Ubrique ni se compra ni se vende, solo recubre esta belleza natural. La piel de Ubrique no se divide, tan solo vive de sensación.